siempre te veré ilusionado de que tú vuelvas. Yo siempre a ti recé, pidiendo el favor, yo siempre lo imploré. Siempre pediré ilusionado.